Bien, estamos con esta primavera rara, ¿no? Que está... ¿Qué te parece? ¿No? Primavera que no arranca. Sí, nosotros esperábamos un día más lindo, tuvimos la feria de las colectividades, si bien hubo mucha gente, no pudo disfrutar la gente por el frío, el espectáculo que vino, la verdad que tuvimos unos espectáculos muy lindos para que la gente lo que pere los pueda ver, así que, bueno, los que tuvieron se fueron muy contentos porque fueron espectáculos de primer nivel, la verdad. Buenísimo, pero viste, no ayuda el tiempo, No. Es terrible. Terrible. Juan, bueno, contanos, esta mañana recorrida allí en la Ruta 30, está complicado el tema de la Ruta 30 en cuanto a los accidentes, ¿no? Sí, realmente yo hice un pedido la semana pasada de que por lo menos empiece el bacheo y el día sábado me vino a mi despacho, que el día lunes iba a empezar el bacheo y bueno, yo fui a comprobar hoy realmente como la gente de Vialidad está trabajando en el bacheo, y bueno, hablé con el ministro de Alía y bueno, quedamos en juntarlo con el gobernador a ver qué se puede hacer por esa ruta, porque es una ruta bastante complicada, donde ha habido muchos accidentes, y si bien es una ruta provincial, que nada tiene que ver este intendente, pero bueno, estamos haciendo gestión y tratando de trabajar siempre dándole un poco de seguridad a la gente y empujar cualquier cosa que sea necesaria para que la gente no tenga estos accidentes que están teniendo. Realmente a nosotros nos preocupa mucho, no es que no nos hagamos eco de esas cosas, sino al contrario. Pero bueno, me permite decir que tengo una gran amistad con Arlie y le dije, bueno, por favor, más material para el bacheo, así que la gente de Bertoni está ahí trabajando, cual a Bertoni también le tengo que agradecer mucho porque siempre que lo necesito está siempre al pie del cañón, así que tenemos una buena relación. Y bueno, ahora lo que estamos logrando es que se empiece a hacer el bacheo desde Roque Pérez va hacia adelante, que no es la solución porque bacheás y el bacheo no se rompe al costado porque la ruta está demolida, ya no resiste más, esto necesita una cinta asfáltica nueva, ¿viste? Claro. Pero, bueno, eso es un costo muy importante y no pasa por este intendente. Claro. Juan, ¿cuáles son las actividades de cara? Ya se viene octubre, ¿no? También, ¿cuáles son las actividades? ¿Hay que recorrer los barrios? ¿Vos lo haces habitualmente? Mira, Carlito, ¿cómo es la campaña? Yo estoy todos los días con la gente. La campaña mía es trabajar, Carlito, porque ya un día creo que te lo dije, cuando no estaba, pegaba cartel y hacía campaña para llegar. Uh-huh. Ahora estoy gobernando claro. Y tengo que trabajar para poder estar. Entonces mi mejor campaña es a todos los que hablan mostrarles las obras, los trabajos, el sacrificio de todos los días. Estamos realmente en una cantidad de obras impresionante, Carlito, haciendo cloaca, agua, en la parte de las 53 viviendas que nos lleva. Tenemos que hacer una canalización de 4,5 metros hacia abajo, te imaginas con el agua, con todo que está la vertiente arriba, lo que cuesta y lo peligroso que es, porque hay que sostener las paredes de los costados para que no se derrumben, porque la gente baja ahí con un riesgo bastante importante. Y bueno, estamos haciendo un montón de obras, el hospital, en la terminal, asfalto, cordón cuneta, veredas, cambios de luces, estamos haciendo un destacamento en Forastieri, por 30 años pedido gente, nosotros ya lo llevamos hasta el techo, hemos el otro día preinaugurado un espacio cultural perdido que es el cine teatro de La Pachica, ¿viste? Sí, Unión. Sí. La verdad que una emoción bárbara, vivimos la otra noche, ver a tanta gente, ¿no? Y grandes, muchos años, que tuvo una historia ahí, que muchos se casaron, muchos se hicieron de novio, nos contaban todo. Poder recuperar esos espacios para nosotros es importante, cumpliendo con lo que hemos prometido en la campaña, cuando parecía imposible, decían, no, ¿qué lo van a hacer? Que esto no sirve más. Bueno, el otro día hicimos una gran fiesta, donde la gente participó, hubo baile, bueno, hubo de todo, así que estuvo muy lindo, Carlito, porque la gente también necesita esas cosas. Nosotros estamos recuperando los parajes, la identidad, la historia de nuestro pueblo, ¿no? Donde realmente se forjaron los destinos de este pueblo. Sí, claro. Juan, y bueno, también tiene mucho que ver las actividades culturales, como la de este fin de semana, con esta... Hubo, igual, a pesar del tiempo, una gran cantidad de gente, ¿no? Sí. Nosotros le hemos dado un trato muy especial, Carlito, a la cultura, al deporte, a la educación. Ahí estuvimos en la estación inaugurando un nuevo lugar para gente de educación que estaba amontonada, que está muy mal, eso ha caído muy bien, que están muy contentos los docentes con todo este trabajo que estamos haciendo. Y como te dije siempre, desde el primer día involucrado hasta los ejes este gobierno con la educación, porque sabemos que a través de la educación se pueden lograr muchas cosas y se pueden cambiar muchas cosas. Nosotros necesitamos que desde la escuela nos ayude con el ciclado, con el tema de la del tránsito de la moto, y concientizando a la gente todos los días atrás de una prédica. También estamos haciendo una campaña de prevención por el tema salud, el tema de la contaminación de las aguas. Sí, un popurrí de cosas que te hacen que todos los días tengas actividad, ¿viste? Este fin de semana estuve con el centro jubilado que eligió la reina, el rey y la reina de la primavera. Qué bueno. La verdad que pasé un momento muy agradable, muy lindo, y me sentí como en mi casa y realmente fue muy lindo. Bueno, después tuvimos ayer la carrera de auto y cerramos anoche con la feria de las colectividades, ¿viste? Así que no hemos tenido ningún incidente, gracias a Dios, todo muy tranquilo, muy feliz, solamente que el accidente ese que hubo en La Paz, que fue un accidente bastante... Que vieron los muchachos a la vuelta y se tragaron un canal y, bueno, están bastante golpeados. Pero gracias a Dios, lo demás ha sido positivo, pero no. Buenísimo. Juan, bueno, muchísimas gracias por atendernos y esperemos que... Bueno, que dure lo más posible, ¿no? La ruta 30, porque es increíble la cantidad de accidentes que hay en esa ruta. Sí, sí, sí. Tanto la 30 como la 51 son dos rutas emblemáticas que traen muchos problemas a todos los que transitamos por ahí. Nosotros sacamos parte de la cosecha por ahí. Te imaginas vos la parte que me toca a mí de Pedernales hasta aquí está bastante destrozada. La empezaron a arreglar ya que hice la gestión yo de este lado para allá. Bueno, esperemos que esto sea un paliativo nada más y que pronto se pueda empezar a repavimentar esa ruta, que no depende de este intendente, sino de los recursos que pueda tener la provincia, Carlito. Es costoso, vos sabés lo que es hoy pavimentar una ruta, lo que cuesta, pero en algún momento la van a tener que hacer y van a tener que conseguir recursos para que esto se haga. Por eso este intendente siempre que está hace los reclamos, se hace eco por ahí de las cosas que sacan en los diarios. Le mando realmente los recortes, le mando las fotos de los accidentes. Estoy haciendo un trabajo global para todo. No solamente me quedo acá en el distrito, sino lo que pasa alrededor, como el tema de la seguridad, ¿viste? Sabés que ahora se va a abrir un destacamento de Salvador Marieta. Para nosotros también es importante, porque tenemos una conexión más, a 20 kilómetros. Nosotros estamos abriendo uno en Forastieri. Claro. Estamos trabajando mucho con esos temas que los tiene mal a todos. Entonces, realmente, yo gracias a Dios no he tenido más problemas, pero bueno, laburamos mucho, nos sacrificamos y estamos todo el día al pie del cañón. Ahí cuando yo veo todos los días, viste, que realmente se está matando pibe con la moto, y me duele mucho porque no sabemos en qué momento te puede pasar a vos también, viste. Gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero nadie está libre de esto. Por más que vos trabajé, siempre tenés estas cosas tristes, viste. Yo veo familia desmembrada con problemas realmente serios después de perder un hijo o un chico joven en la familia, son pibes muy jóvenes. Parece mentira que no, todavía no entendamos que realmente estamos jugando con la vida todos los días, ¿no? Es una cosa que no se puede entender. Yo acá tengo una lucha difícil, una pelea dura, que la estoy dando todos los días, enfrentarme con los vecinos, con la madre, con los padres. Bueno, hasta el último día que me vaya lo voy a seguir haciendo, porque gracias a Dios he podido lograr de que Roque Pérez no tenga los accidentes que tiene en otro distrito, y eso para mí es muy importante. Seguro. Como siempre digo, prefiero que me puteen y no tener que ir a un velorio y un pibe, ¿viste? Que lo imponderable está, ¿viste? Vos te preocupás y el día de mañana... Pero bueno, Roque Pérez en eso está bastante tranquilo, la gente me está entendiendo. Es un trabajo incansable y no tengo concesiones con nadie, esto es así, Carlito. Realmente esto es una tarea de respaldo a los funcionarios que están en esto, y de llamar a cada rato a la policía, de estar con el teléfono prendido, decir, bueno, muchachos, no me gusta cómo está el pueblo, y automáticamente enseguida poder llamar y que me den respuesta, ¿viste? Que esto es lo importante, ¿viste? Siempre con el teléfono, con el handy, con la frecuencia de bomberos y de policía estoy siempre. Y es una tarea difícil y dura, Carlito, porque todos los días tenés algún problema, todos los días. No es que es fácil, que vos decís, no, ya está hecho, no, vos tenés que dar una batalla todos los días, ¿viste? Porque antes te dormiste un poco, los pibes vuelven a andar otra vez, y bueno, y lamentablemente a mí no me gusta tener que andar secuestrando motos, ni nada. Lo que me interesa a mí es que no se lastimen, que para mí eso es más importante. Yo creo que los pibes se están dando cuenta que lo que quiero es cuidarlos y no que se lastimen y no que hagan lo que quieran, porque por ahí cuando nadie los controla y no hacen nada, los pibes se descontrolan también, ¿viste? Y es un tema, ¿viste? Claro. Y hoy una multa de una moto vale 1000 y pico de mango, no todos la pueden pagar y no todos la quieren pagar. Que es lamentable, pero es así, ¿viste? No hay otra manera, Carlito, no hay otra manera de poder luchar contra estas nuevas cosas que tenemos ahora en la sociedad, el caso de la droga, el alcohol. Claro. Hemos logrado que realmente sacar el alcohol de la calle, que andaban los chicos tomando a cualquier hora en cualquier lado. Esto se ve menos, se ha disminuido mucho, en los espacios verdes ya no se consume alcohol como se consumía cuando entré yo. También están por todos lados, un quilombo por todos lados, ¿viste? También están muy iluminados, Juan, los espacios verdes ahora, ¿eh? Sí, le metemos luces. Esto, mira, ahora vamos a inaugurar la calle Perón, la Sarmiento, tenemos el alumbrado de la 53 hectáreas. Lo que pasa es que no damos abasto con esto, porque todo lo hacemos para la administración y se nos complica, porque no tengo más personal que tengo, ¿viste? Juan... Ojalá tuviera presupuesto para poner más personal, ¿viste? Claro. El tema del hospital me lleva mucha gente y me lleva mucho presupuesto. El hospital está caminando el otro día, ¿te imaginas vos? 5 accidentados a las 3 y pico de la mañana. Fue un laburo arduo donde los médicos realmente estuvieron espectaculares, y bueno, lamentablemente son cosas que nos ocurren y tenemos que estar preparados, y eso cuesta mucho y hay que mantenerlo, y bueno, estamos, creo que vamos por buen camino. Creo que la gente tiene una aceptación bastante importante de nuestro gobierno. Espero que la gente nos acompañe en las urnas, que lo necesitamos. Necesitamos tener el gobierno, en el Consejo Liberante, tener mayoría. Y bueno, vamos por eso, así que espero que la gente nos dé respaldo. Hemos trabajado, yo sé que siempre, nunca alcanza, ¿viste? Pero la gente sabe que le ponemos el alma, que hemos hecho muchas cosas con nuestro presupuesto, con nuestro sacrificio. Y bueno, y las obras están todas en marcha y estamos haciendo asfalto y vamos a seguir haciéndolo, si Dios quiere. Un asfalto muy lindo, muy muy prolijo, una empresa bastante importante. Y bueno, tenemos ahí firmando otro convenio más. Está la gente de Vialista de la provincia trabajando hoy, haciéndome un replanteo de todo el pueblo de Roque Pérez entre los caminos de circunvalación y para seguir haciendo asfalto. Entonces, el día que vos empezás a hacer, no improvisás, ¿viste? Sabés dónde va la caída, todo lo que hay. Bueno, nos van a estar más o menos unos 7 u 8 días más la gente de Vialidad provincial trabajando en este proyecto integral para Roque Pérez, que va a quedar de por vida para todos los intendentes que vengan. Saben que es lo que tienen que hacer, ¿no? Es mucho más fácil cuando vos tenés prolijamente y tenés los proyectos hechos. Entonces vos haces un proyecto grande, global, donde por etapa vas haciendo. Entonces lo seguís realmente siguiendo al proyecto. Un día conseguirás 5 cuadras, otro día conseguirás 10, otro conseguirás 1, pero esto se tiene que hacer. Así seguramente vamos a lograr los que nos falta, ¿no? Porque bueno, el asfalto, ¿quién no lo quiere? Pero es una tarea muy difícil porque es muy costoso. Nosotros lo hacemos por administración prácticamente, contratamos solamente una empresa porque no tenemos herramientas. Nos ha dado muy buenos resultados, los agrimensores por un lado, compramos los materiales nosotros, ponemos la máquina nosotros, y al vecino le sale un dinero menos, y realmente ha gustado mucho lo que estamos haciendo. Juan, hablando de asfalto, el fin de semana tuve que ir urgente a Buenos Aires porque tuvimos un problemita técnico con un equipo de la radio, así que tuve que ir apuradito y vi con beneplácito que, sí, no sé, yo por ahí digo, por ahí lo personalizo tipo charla de café, y vi que a ese obrero le hicieron la ruta hasta Lobos. Sí. Cristóbal le hizo la ruta hasta Lobos. Sí, no, no. ¿No tenés manera vos de decirle a Cristóbal que te la haga hasta Roque Pérez? No, te voy a contar esto. No, nosotros, esto es la empresa que tiene es la concesionaria la que está haciendo. Por eso, Cristóbal López. Bueno, nosotros, cuando entró este gobierno, lo primero que hicimos fue ir a pelear porque primero se arregla este asfalto, porque todos íbamos por la autovía. La autovía es una utopía, una obra que la queremos nosotros, claro, pero claro. En este momento, con todo lo que está pasando en la utopía, nosotros fuimos por el arreglo de la ruta, y ya están llegando acá al puente del Salado, con el mejoramiento, con todo, y la vamos a arreglar hasta Roque Pérez, seguro, te lo puedo asegurar. Qué bueno. Estamos trabajando nosotros, bueno, sabemos bien que estaba muy, muy destrozada allá, la rotonda de Lobo estaba muy hecha pedazo, todo, bueno, se fue arreglando todo eso, y vienen para acá, van llegando. Ah, qué bueno, porque casualmente termina el arreglo, hoy termina la Laguna de Lobos. Claro, bueno, venimos, no, pero hay algunos pedazos acá hechos más para acá, fíjate que hay algún... Claro, no, pero esto no son pedazos, es completa la rotonda. No, completa, bueno, pero primero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un arreglo primero, hay que romper, arreglar... Hay una cronología también. Claro, no, hay que echar vereda toda la rajadura que tienen y después recién va el asfalto arriba, así que creo que se va a arreglar toda la ruta. Si es que buenísimo, bueno, es importante. Es importantísimo. Va un tranco bastante importante. Los accidentes están siempre, también nosotros somos muy culpables de la velocidad que andamos y la vehemencia que andamos también. Sí, seguro, pero que no nos ayuden las rutas. Claro, justamente. Eso, justamente. Tenemos que tratar de, que no nos ayuden, ver cómo entre todos, es una tarea de todo esto. Yo hago lo mío y los demás harán los demás. Bueno, ¿qué crees que le haga? Lamentablemente son años de atraso, años de por ahí no gestionar, años de desencuentro. Y a mí me parece que tenemos que trabajar todos juntos para ir mejorando día a día todo lo que nos hace falta, ¿no? Sacar la producción. Yo acá tengo problemas con los caminos míos. Hoy anduve en el campo, está todo bien, las maquinarias andan todo. Pero el día que llueve te rompen todo porque tengo una cantidad de camiones adentro impresionante, ¿viste? Así que hay que ir preparando a Roque Pérez para darle el valor agregado que tiene. Y un valor agregado es ir acomodando los caminos, ¿no? Claro. Yo tengo que cambiar alcantarilla, tengo que cambiar todos los días, tengo que hacer un trabajo. Y sin dejar de trabajar al pueblo, que crece Carlito a paso gigantado. Fíjate la obra pública que hay, obra privada que hay acá, es impresionante. Sí. Las casas que se están haciendo, y bueno, hay mucho trabajo de albañil. Y ahora voy a vender 36 terrenos que están en la rotonda, ni bien entrada, donde estamos haciendo la terminal, el día 28, así que invito a todos los vecinos de Saladillo, a todos los que te escuchan a vos, porque son terrenos muy lindos, con un lugar donde únicamente se van a poder esa cantidad de construcciones, nada más. No se puede hacer otra construcción que no sean esa calidad de construcciones. Nosotros tenemos una ordenanza donde prohibimos hasta que haya un supermercado, nada, no tiene que haber absolutamente nada. Eso es cuidar el dinero de la gente que invierte, ¿viste? Porque vos te imaginás vos que si nosotros tenemos 36 terrenos y logramos hacer ahí 36 casas lindas, chalé, lo que sea, tener laburo para todo, para el que pinta, para la chica que trabaja, para el que corta el pasto, para todo el mundo, ¿viste? Nosotros vamos a hacer un espacio verde ahí adelante, pensamos hacer algo lindo, estamos buscando, proyectando y viendo a ver qué es lo que me gusta. Por ahí hasta vimos por internet algunas cosas que se hacen en otros países, ¿viste? Ajá. Hacer algo lindo y prolijo ahí, porque es la entrada al pueblo y que le da vida, y que cualquier persona que viene a Roque Pérez le gusta quedarse a Roque Pérez porque es muy lindo, porque es prolijo, porque está limpio. Nosotros tenemos que buscar inversión. Habiendo inversión, hay trabajo. Si hay trabajo, hay seguridad, hay educación, hay un montón de cosas más. Sí. El trabajo dignifica a la gente y eso es lo que tenemos que lograr entre todos, ¿viste? Exacto. Ahora nosotros, Carlitos, también inauguramos algo muy importante que fue la subestación de luz, que para nosotros fue un regalo del cielo, y no te bajes, duplicamos la energía. Quiere decir que ahora cualquier empresario que venga a conversar con el intendente, lo primero que te pide es, ¿hay electricidad? Bueno, ahora tenemos. Ajá, así que ahora podemos ofrecer este Roque Pérez para dar el valor agregado ese de todo lo que producimos nosotros. Ojalá lo podamos lograr, ojalá haya gente que quiera vender los terrenos a la costa de la ruta, que ese es otro problema serio, Carlito, que tenemos. Ajá. Que la gente no quiere vender y que piden fortuna por un pedazo de terreno, ¿viste? Entonces eso es un tema. Y tenés que hacer como hacen acá en Saladillo, expropiar. Sí, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo hacemos. Acá en Saladillo está de moda, ahora van a expropiar cosas. Así que por ahí, ¿quién te dice? Yo he visto que ahí la gente ha vendido, por mérito propio, ha vendido su terreno a un precio razonable. Otros han hecho convenios, donde se han asociado. Me parece que vienen tiempos distintos y la gente de Roque Pérez tiene que entender también que no puede cortar el progreso, así que tendrá que asociarse, se puede hacer un fideicomiso, yo llevo los servicios, la gente pone los terrenos y se van a vender un dinero importante, qué sé yo, buscando la vuelta para que realmente tengamos producción, porque por ahí dicen que la Argentina no hay inversión. Yo no lo veo así, porque siempre está viniendo alguien que quiere poner algo, que quiere hacer algo. Y hoy el cronista dice al revés, ¿no? En el 2012 se cerraron más que lo que se abrieron en el registro de industrias. Sí, acá no ha ocurrido eso, gracias a Dios. Por suerte. El día miércoles nos reunimos nuevamente con, con el ministro de Economía, con los empresarios de Criave, para darle una solución a esto, por lo menos una posible solución, para que estos trabajadores tengan la continuidad del trabajo, que es muy importante para mí, muy importante para Roque Pérez, muy importante para la región. Y en eso estamos trabajando firmemente. Así que, bueno, tenemos una buena relación entablado con el ministro Quichiló, y que nos espera el día miércoles para darle ya un cierre a algún posible acuerdo para que la empresa mejore. ¿Cuánta gente trabaja en Criave? Ah, impresionante, impresionante. Nunca podés saber porque directa e indirectamente son 3.000 personas, por lo menos. Claro. Porque da mucho. Por eso te digo que me tengo que bancar la rotura de los caminos con los camiones. Yo tengo galpones a más de 25 o 30 kilómetros adentro del pueblo. Te imaginas, claro, el día que llueve, claro, el desastre que me hacen en los caminos. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Claro. Tengo que seguir. No se puede parar la producción. Y es lo que tenemos. Por eso nosotros también tenemos que ir pensando en empresas chicas que tomen 10, 5, 20 personas, que eso también va a descomprimir la situación de avícola, porque cada vez que está mal avícola, el intendente el primer prisionero. En el caso mío, que me involucré hasta la oveja con la empresa, estoy sufriendo realmente bastante. Te imaginás vos lo que significa para Roque Pérez, son 5 o 6 millones de pesos todos los meses al circuito económico, que va totalmente a los negocios de Roque Pérez. La gente compra, paga, tiene alquileres, gasta, realmente, la gente la gasta la plata. La gente ahora, cuando hay una empresa tan grande, ¿no? Porque son como 70, 80 millones de pesos al año, ¿no? Que se reparten en un pueblo. Casi cerca de un presupuesto municipal, ¿no? Sí. Digo, mucho más. Claro, mucho más que un presupuesto municipal. Digo, cuando hay una empresa tan grande en una ciudad que tiene un presupuesto menor, ¿la ciudad no termina convirtiéndose un poco en rehén de una empresa grande? No lo digo por Criave, lo digo en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Es así, porque también Roque Pérez crece a la par de la empresa esa, por sus trabajadores. Claro. Hoy yo tengo un déficit de vivienda y de terreno impresionante. Comprar un terreno en Roque Pérez es casi imposible. Entonces tenés tus dificultades. Claro. Y en eso estamos trabajando, Carlito. Claro. En la zonificación nueva ya nos falta poquitito y creemos nosotros que va a descomprimir un poco en cuanto pongamos esta zonificación, ¿viste? Claro. Que haya más oferta, por ahí la demanda es mucho menos y se abre un poco el tema de los precios, ¿viste? Pero bueno, y llevar los servicios, Carlito. Nosotros y nos apoderamos de un montón de terrenos para la municipalidad que lo dimos, y llevar un pedacito de cable y luz sale 300.000 pesos a la municipalidad, ¿viste? Todo así, Carlito. Así que estoy hablando con los gerentes para que nos den una mano, a ver de qué manera podemos ir dándole solución a toda esa gente que le dimos el terreno y que tiene capacidad de construcción. ¿Por qué te digo esto, Carlito? Porque vos por ahí le das un terreno a alguien y no tiene capacidad de construcción, y lo tiene ahí sucio, mugriento, y está parando el progreso. Entonces, cuando se construye, vos imagínate, un pibe de avícola que trabaja su mujer y trabaja él, tienen un terreno, se van haciendo una casita. Y ahí están dando 2 o 3 puestos de trabajo más, porque los albañiles trabajan, y porque los pintores trabajan, y porque todo el mundo labura, ¿viste? Claro. Esto, la construcción mueve mucho al pueblo. Nosotros gastamos como 8 millones de pesos en construcción de que estoy yo, acá en el pueblo. Todo gastado acá, Carlito. Yo la plata la gasto acá, toda. Sí. Acá. Pido que me hagan precio, buscamos presupuestos buenos, pero todo se gasta acá en Roque Pérez. Y también la municipalidad es una fuente de ingresos, claro, terrible. Nosotros tenemos más, claro, de 3 millones de pesos de sueldo por mes. Claro. El día 28 está cobrando todo el mundo acá, ¿viste? Es un trabajo que se ha hecho siempre en este municipio, y bueno, yo lo vengo a continuar y lo he mejorado. Así, Juan, que, bueno, por lo que sumo ahí, así, a vuelo de pájaro, me estás diciendo que Criave reparte 6 palos más o menos por mes. Sí, entre 5 millones y medio, 6 palos. 6 palos. 5 millones más. 6 más 3 de la Muni son 9 palos que entran directo a la economía, sí, de Roque, sí, Pérez. Pero además, agregale Pacuca, otro tanto, agregale los filó que tenemos acá. Sí, más. La aceitera, sí, el parque industrial. Tiene 65 empleados, más o menos, tienen declarado 80 millones de pesos por año, ¿viste? Es mucha, es un tema, mucha Roque Pérez, plata, es un tema para mirarlo, claro, para profundizarlo. Roque Pérez se quedó en el tiempo de haber preparado el futuro de Roque Pérez. Y si vos no resistís las presiones, Carlito, estás listo, porque todo el mundo quiere construir como venga y en cualquier lugar y en cualquier lado. Y eso es un deterioro para el pueblo de Roque Pérez, porque no lo acomoda más, sobre que Roque Pérez está mal trazado, porque es uno de los pueblos mal trazados de la provincia de Buenos Aires, totalmente mal trazado. Hoy solucionar el problema del tránsito se te pone muy difícil. Entonces yo he optado, porque no me tengo alguna discusión por ahí con los concejales, por la mano única, por esto, por el otro. ¿Sabés qué pasa, Carlito? Que cada vez que vos aligerás el tránsito, los choques en vez de ser a 20 kilómetros son a 80. Y cuando hay 80 hay riesgo serio. Claro. Hoy a mí me interesa a mí que, bueno, que tengamos un tránsito tranquilo, que sabés que en Roque Pérez no tenés que andar fuerte, primero porque si te agarramos te hacemos la multa, porque ando caminando con los zorros, con la policía, con todo, y segundo porque realmente quiero evitar accidentes, ¿no? Porque si bien es bueno tener un tránsito ágil, es bueno que no haya accidentes tampoco, porque de qué vale que vos aligeres una calle y tenés un accidente todos los días. Yo no sé a dónde está el rédito del político, la verdad que no lo entiendo, para dejar conforme a 3 o 4 y le hacer un daño a un montón. Y son cosas que hay que mirarla mucho, porque hemos sido muy, muy, muy, muy improvisados en muchas cosas. Roque Pérez tiene que prepararse para el futuro. Y preparar para el futuro, Carlitos, es hacer obras que la gente no la ve y que por ahí no son votos, ¿viste? Hay que enterrar plata. Hay que enterrar plata, justamente. Sí. Y ir haciendo proyectos, Carlitos, que cuestan un laburo bárbaro y que cuestan plata también. Porque proyectar a Roque Pérez del futuro, con salidas de camino, donde la gente va a tener que, o vamos a tener que expropiar, o vamos a tener que a ver cómo llamarlos al orden para ver si nos dan una mano para poder hacer caminos por afuera, porque claro. El pueblo dentro, Carlito, el asfalto está destruido, por eso yo estoy haciendo asfalto, y estoy haciendo el asfalto más caro, el H30, ¿viste? Porque el H21 se ha roto por todos lados. Entonces hacemos H30, un asfalto muy duro, muy difícil de romper, y gastar unos mangos más, y es para mucho tiempo, ¿viste? Porque hoy no tener verde nido estos años, todo un trabajo de recuperación del asfalto, hoy te es imposible, con los presupuestos que tenemos, poder arreglar el asfalto en Roque Pérez, ¿viste? Claro. Tenemos que ponerle brea a todo ahora, vamos a ver si hacemos un equipo para ir preparando la junta, todo, porque cuando se junta el agua, el asfalto se parte. Se parte porque se queda sin piso. Y esto se dejó, ¿viste? Porque son cosas que no se veían. Pero ahora cuando yo entré a la municipalidad y vos estás caminando las calles y ves todo lo deterioro que hay, sabés que cuesta mucho y, bueno, tenemos que ir haciéndolo. Seguro. Y son obras que por ahí no la ve la gente, no le interesa, al vecino le interesa que vos le hagas la cosa frente a la casa de él. Después lo que pasa es nada, no le importa. Y es un error garrafal, ¿viste? Porque en definitivo, vamos arreglando por otros, estamos rompiendo todo lo otro. Así que tenemos que recuperar. Igual que recuperamos, Carlitos, todos los espacios perdidos, biblioteca, galpones, bueno, cosas que... Y por eso mismo, no te olvides que cada vez que vos abrís un espacio de eso, tenés que poner gente, porque después viene donde hay que mantenerlo. Sí. Es muy lindo abrirlo, pero después hay que mantenerlo. Hoy en día hay que mantener lo que tenemos y ir por más, pero pausado, como corresponde, y haciéndola bien las cosas. Si las hacemos mal, seguimos cometiendo errores que después no lo vamos a poder solucionar nunca más. Seguro. Juan, te tenemos que agradecer muchísimo por el contacto. Parece mentira, pero hace casi 45 minutos que estamos hablando. Cada vez que estamos con vos, Carlitos, nos ponemos a charlar y todo. Nos falta el café nomás, o el mate, ¿viste? Sí, porque después ahora me llama la gente por teléfono a cada rato. Si estuve bien, me llama y me felicita, y si no, me recontraputea, ¿viste? Como y algunos siempre tienen que se enojo, que le falta algo, pero a mí no me hicieron esto, a mí no me hicieron el otro. Vos sabés que ahora a la mañana estuve tocando bastante, ando muy engripado, anduve jodido este fin de semana, tenía que ir a muchos lados, y apagué un poco el teléfono. Ajá. Y la gente te reta porque apaga el teléfono. Te reta. ¿Cómo voy a tener el teléfono apagado? Claro. A la 1:30 me llamó una señora que a la 1:30 estaban tocando música fuerte en el coso, ¿viste? La verdad que lamento mucho, ¿viste? Pero bueno, la gente te llama para eso también, Carlitos. Claro. Son cosas que el intendente no... No creo que a otro intendente le haya pasado esto, pero a mí me pasa. No, porque del intendente de acá no tenemos el teléfono, por ejemplo. Bueno, acá lo tiene todo el pueblo. Claro, esa es la diferencia. Claro. Y no me molesta atenderlo. Lo que pasa es que andaba medio trastornado, medio jodido, tenía muchas cosas. Y por ahí un rato lo apagaban, tenés que dormir un rato. Claro. Una y 53, una señora que me llama, por favor, en la casa del vecino acá, que ahora voy a hablar con la policía, voy a ver a ese vecino que se deje molestar. Claro, qué bárbaro. Tenés que estar en lo grande, trascendente a futuro y en lo de todos los días también, en lo cotidiano. Y el día del accidente estuve hasta 5:15 en el hospital ahí, recibiendo los accidentados, con los doctores, con llamando a todos estuvimos trabajando. Bueno, es un tema, Carlitos. No me puedo quedar en mi casa acostado cuando suena la sirena, lamentablemente es así. Claro. Sé que tengo que estar, que tengo que dar la cara, que tengo que ayudar. Yo espero a ver qué pasa, porque pasó, y interiorizarme las cosas. Porque si no, después, como todo, te hacen el... ¿Viste? Ah. No quiero que me hagan eso, ¿viste? me cuesta mucho, te cansás, pero bueno, bueno, y de eso no me quejo y le meto para adelante, ¿no? Tenés que cuidarte la salud también, ¿eh? Sí, eso es lo que me dicen todos, ¿viste? Pero muy difícil, Carlito, muy difícil. Ahora en un rato tengo que irme a Loma de Zamora, mañana tengo que ir a La Plata, pasado estoy en Buenos Aires, después venir, la gente te está esperando acá, ¿viste? O sea, la municipalidad hoy tiene un montón de cosas que antes no tenía, Carlito. Claro. Desde violencia familiar hasta lo que a vos se te cruza en la cabeza. Tengo que hacer eso a gente de toda clase. Pero de todos modos está bueno que esté descentralizado, porque si no, todo había que hacerlo en La Plata antes. Ahora bueno, está todo cerquita de la gente. Cabrito, y voy buscando. Bueno, ahora claro, me prometieron que en poquito tiempo tengo al lanzar Roque Pérez, ¿viste? Me calenté porque realmente me habían prometido y no me cumplieron, ¿viste? Estoy bastante caliente con eso, ¿viste? Así que se lo dije en persona a Quichiló. Ajá. Bueno, y ahí tenía una obra parada también y ya me vino. Bueno, realmente estamos moviendo bastante las cosas, ¿viste? Buenísimo. Así que bueno, son momentos difíciles económicamente y políticamente para nosotros, son difíciles. Yo por intermedio les pido a la gente que nos apoye, que nos vote la boleta completa, porque para un intendente no hay mejor respaldo para plantártele a un funcionario. Bueno, claro, la gente claro, me apoyó, acá estoy, viejo, claro, deme las cosas, ¿viste? Y eso es lo mejor claro, que te puede pasar, ¿viste? Pero bueno, vos sabés que por ahí la bola viene y te lleva puesto, ¿viste? ¿Cómo es? Es todo así, ¿viste? Pero yo sigo reconociendo lo que todo lo bueno que ha hecho este gobierno. Me hago cargo también de las cosas que se hace mal, porque uno se toca y uno debe hacerse cargo de lo bueno y de lo malo. Yo me hago cargo de todo. Yo no soy kirchnerista, ni soy peronista, pero valoro lo que hizo este gobierno y defiendo lo que tengo que defender a rajatabla, ¿viste? Acá se hace campaña contra el kirchnerismo. Yo por sobre todas las cosas soy peronista, lo fui toda la vida y fui siempre un peronista independiente. Tengo amistades con todo y trabajé para todo, pero no dejo de reconocer lo que ha hecho este gobierno en materia de ayuda a la gente, en materia de obra, en materia de muchas cosas. Quizás nosotros por ahí lo hemos quedado en algunas cosas, por faltar alguna conexión, alguna cosa. Bueno, esperemos que lo podamos lograr en estos 2 años que nos quedan. De este gobierno, bueno, se verá después. Juan, cosa, ¿y no te trae algún problema decir que no sos kirchnerista? No me trae ningún problema porque la gente me conoce. Tampoco me trae problema, como me dicen algunos, vos no tenés que hablar de gobierno de Kirchner, no tenés que hablar de Cristina, nada. Yo no le vendo el alma al diablo, Carlito, y siempre he tenido coherencia para hacer política. Mi batalla la di siempre dentro del Partido Justicialista con la lista número 2. Nunca en mi vida me fui afuera a hacer ninguna lista. Las cosas las arreglo dentro del partido. Por eso creo que tengo un respeto de todo. Porque, ¿sabés qué pasa? Sería un hipócrita si diría que yo soy kirchnerista, porque yo no estuve en la primera era de Kirchner. Porque esto es la verdad. Claro. Acá hay una persona que estuvo, que yo la respeto mucho, que se llama el diputado que tiene usted, Abarca, que es uno de los primeros que empezó con ese sueño de Kirchner, y lo valoro porque el hombre estuve, pero yo no dejo de... Y no voy a renegar de mis orígenes, yo soy parte de este gobierno y lo voy a defender como tengo que defenderlo. La mejor manera de defenderlo es trabajando, ¿no? Como algunos que te dicen, no, pero ahora vos no tenés que hablar de masa. No, tengo nada que hablar de masa yo. Porque entonces paso a ser un cachivache, ¿viste? Si tanto, porque algunos dicen, no, pero hay que repartir la boleta cortada. No, yo no voy a repartir ninguna boleta cortada. Si la gente la corta la gente, pero no como este intendente. Pues si no, paso a ser un cachivache. Claro. Porque dentro de 2 años voy a tener que ir con otra boleta. ¿Y cómo la enfrentás a la gente vos, Carlita? Uh-huh. ¿Me entendés? Ahora como da lo mismo, ahora ir para un lado, para el otro, para allá, para acá, da lo mismo. Son premios del éxito. El éxito, Carlito, pasa por el laburo, por el sacrificio y la coherencia. Por ahí me tocó lo peor, porque en años anteriores sé que había manteca para tirar al techo y había muchas cosas. Hoy no lo es así, no me quejo, me la banco. Yo fui con la boleta con Cristina Fernández de Kirchner, con Daniel Scioli, y estoy ahí. Y sigo estando y voy a seguir estando en ese proyecto. Sí. Ya te digo, y peleando por lo que está mal, porque se los digo en la cara, ya te habrás enterado que he tenido alguna discusión ahí en San Vicente con 27 intendentes, donde me les planteé a todos y les dije las cosas como son. Bueno, cuando era algo no me gusta, se lo digo. Y bueno, además a mí nadie me vino a decir a mí, poneme a este en la lista ni poneme al otro. Al contrario, la lista la hice creyendo que era lo mejor para Roque Pérez, que estoy seguro, es una muy buena lista, gente votable, comprometida con socialmente, conocida. Bueno, mi creencia, Carlito, eso de que te vengan a imponer los candidatos, que te vengan a... No estoy para nada de acuerdo. ¿Cómo? ¿Para nada de acuerdo? ¿Qué? Nunca lo estuve y no lo voy a estar ahora que soy gobernante, ¿no? Para pero no voy a traicionar mis principios, Carlito. En eso sí, porque únicamente lo, los cobardes, los oportunistas están hoy con Lula, porque ahora aparentemente el gobierno no está bien, ya pegan el salto y van para el otro. Cada uno sabe lo que tiene. Yo como intendente tengo que tener respeto por toda la gente que me votó, por la que me siguió votando y por la que me va a seguir votando. Bueno, yo soy un hombre de este gobierno, no me puedo ir de un lado para el otro. Después veremos qué pasa en la política más adelante, cuál será la solución. Uno no va a obstruir el progreso ni cosas por el estilo. Pero cuando vienen las campañas, Carlitos, se habla mucho, se arregla todo y después termina la campaña y quedamos nosotros los intendentes dando la cabeza, poniendo la cabeza con la gente, dando la cara. Y yo no puedo ir a un vecino que le llevé la boleta de Cristina Kirchner hace 2 meses y ahora voy a ir con la boletita cortada con la de Massa, porque dejo de ser creíble, Carlito. Paso a ser un cachivache, esta es la verdad. Esa era la última pregunta que te iba a hacer, pero ya me la contestaste. Pero sí, amigo. Después, si la gente quiere cortar la boleta, está en todo su derecho, porque tiene que votar y es así. Sí. Si uno anda buscando el voto para nuestro pueblo, pero sí también el nacional y provincial, porque yo vivo de eso, de la nación y de la provincia, y pude lograr muchas cosas con las cosas de la nación y de la provincia. Por eso hago gestiones, no me quedo durmiendo acá. Entonces, cuando vos te convertís en que te da lo mismo repartir la boleta y la boleta, sos creíble ante la gente. La gente te va a recibir bien en la calle, te va a valorar. Yo no sé si es así, yo creo que no. A mí me parece que no. Precisamente eso es lo que te iba a preguntar para el cierre. Sabiendo que yo al muerto lo acompaño hasta el cementerio, lo me meto adentro, es así. Pero no por eso le tengo que vender el alma al diablo, Carlito. No es así, Carlito. Hoy está tan de moda. Y yo creo que un día la gente va a empezar a recapacitar, Y va a votar bien, porque la gente sabe quién trabaja y quién no trabaja. Yo espero tener el apoyo en mi pueblo de la gente. Si es a nivel nacional y provincial y municipal, para mí va a ser bárbaro. Y voy a aceptar el veredicto que tenga la gente, porque esto va así. Pero que yo sea un cachivache que ando diciéndole a la gente, che, vota la boleta cortada, que vas a ser una porquería realmente, porque no. Yo soy el intendente porque me trajo este gobierno, porque me dio el apoyo, porque la gente confió en mí. Y bueno, la gente va a seguir confiando en mí y me va a apoyar. Si no, no me va a apoyar. Que la ola siempre te pasa lo mismo, te lleva puesto. Ya pasó en el 2009, Carlito, ¿te acordás? Que se perdió en todos lados, nosotros ganamos en Roque Pérez y después las cosas cambiaron. Sí. Ojalá las cosas cambien para bien, ¿viste? Y ojalá los que vengan nuevos gobernantes que tengan el temple necesario para llevar este país adelante. Y bueno, yo voy a ser un constructor más, como lo hago siempre, laburar y estar. Yo no hablo mal de nadie, no hablo mal de Massa, no hablo mal de nadie. Yo nunca hablo mal de nadie. Es cierto, trato de, cuando hay alguna cosa que no me gusta, decirla, pero tengo autoridad para decirla. Tengo 40 años de militancia. A mí nadie me regaló nada, Carlito, y nadie me va a decir lo que quiera. Y el miedo no le tengo a nadie. Yo estoy, me saco la foto con Scioli y después me saco la foto con Devido, porque yo apoyé a este gobierno y lo voy a seguir apoyando. Cuando todos me decían que Scioli se iba del proyecto, yo dije, no, Daniel Scioli no se va a ir del proyecto. Y bueno, la razón la tuve. No es porque yo sea sciolista, porque tampoco soy sciolista. Hay otros que estuvieron con Scioli. Y yo no, bueno, yo soy un tipo, un peronista medio independiente, medio renegado, medio loco, que luchó siempre por su pueblo y lo va a seguir luchando. Entonces la manera de que la gente sea creíble es que yo vaya a la boleta y le diga, señores, acá tiene la boleta nuestra. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Porque si no, yo voy con la boleta cortada, mañana cambia el gobierno perfectamente, vuelve otra vez el gobierno este a recuperar como recuperó en el 2009, y qué le digo al dentro de 2 años, que a lo mejor no voy a hacer más para llevarle para otro compañero la boleta. Si cómo, si vos me viste aquí de la boleta cortada ahora. Sí. A mí yo no quiero que me pase eso, Carlitos. Nunca jamás hice campaña cortando boleta en la historia. Nadie puede decir una... Y mandé a nadie a que corten boleta. Jamás, al contrario. La gente sabe lo que tiene que hacer, es inteligente. Y cuando la gente sabe, aprende a votar y se corta. Y bueno, y no, contra eso no puede hacer nada. Pero que yo desde la municipalidad alimente el corte de boleta sería un traición a mi patria. Sí. Más que eso. Traición a la patria es eso. Sí. Juan. La verdad, Carlito, porque uno está acá porque la gente te trajo, entonces vos no podés defraudar a la gente. Después la gente en su casa elige, se junta con su familia y diga, este votamos, este otro no votamos, el chinchulín lo queremos, votamos la otra boleta, perfecto. Pero que yo vaya a decirle al tipo, no, el peronista es de boleta entera, nunca el peronista corta boleta. Pero bueno, como han cambiado tantos tiempos y muchas cosas, bueno, la gente vota por cortar boleta y es muy respetable, esto así. Es el juego. Yo voy a salir acá a propiciar eso, claro. Sería un mal gobernante, sería un mal político. Claro. No, no es que yo soy la Virgen María, ni cosa por eso, es como la política, Carlito. Del que hoy estás puteando, mañana tenés que abrazarte. Por eso yo me cuido mucho. Sí digo las cosas con vehemencia, sí discuto, como lo hacemos cada vez que salimos con tu programa. Bueno, y esto me da a mí poderle llegarle a todos los vecinos, porque sé que la escuchan mucho en la radio. Y vamos a cortar, porque si no te doy un saludo grande. Gracias por darme esta oportunidad. Sí. Y decirle a la gente de mi pueblo que confíe en este intendente, que lo que prometió lo está cumpliendo a rajatabla, a pesar de que los tiempos no son buenos, pero estamos haciendo todo lo que prometimos y mucho más de lo que prometimos, porque la gente sé que está ahí. Y estoy seguro que la gente me va a dar un apoyo, me va a acompañar, porque lo necesitamos. Este grupo que se mata todos los días, que tenemos chicos que no duermen a la par mía, que laburan y que ponen el alma por algunos magros pesos. Esta es la verdad. Y yo te agradezco también por haberme regalado otra frase de las tantas que vengo atesorando cada vez que charlamos. Te maté ahí, ¿no? Yo digo tantas pelotudeces, le digo por ahí. Te la paso en limpio antes de mandarte un abrazo. Al muerto lo acompaño hasta el cementerio, pero claro, no entro. Pero no entro, ¿verdad, Carlito? No es para explicarla. Es porque claro. me guardo otra más, porque cada charla que tengo con vos me guardo una frase tuya. Claro, Carlito, porque algunos, pero ya te digo, lo que no comparto de la vehemencia de que un día estás con uno y al rato estás con otro y te da lo mismo. A mí no me da lo mismo, porque no debe ser así. Veremos la oposición o los que van a ser opositores, qué proyecto tienen, qué van a hacer con el país, porque vos, la solución es mágica. Todos hablan de la seguridad, Carlito. Yo la seguridad la revertí laburando, no hablando boludeces, ni rompiéndome el orto todos los días hasta las 5 de la mañana con el comisario, cruzándome, jodiéndolo a los vigilantes todos los días con el teléfono. Y mañana tenés un robo y tenés dos y tenés cinco, vos sabés cómo esto te toca y por más vuelta que le dé. Todo esto que hablan de hablan mucho y no. A mí las personas, yo respeto mucho a la política, pero respeto mucho más a la gente que trabaja, a la que se compromete y labura. Y por ahí hay gente que sabe más que uno y que va a lograr cosas importantes. Seguramente todo lo que viene nuevo va a ser mejor y va a mejorar todo. Ojalá, yo aspiro eso como argentino, como primera medida, que a todos nos vaya mejor. Porque el egoísmo de romper todo lo que el otro hizo es una cagada. Yo acá continúo con todo lo bueno que hizo el intendente Oreja, y lo que está mal lo cambio. Juan, tenemos que un día de estos, yo quiero que la gente en general, la gente de la zona, porque la gente de Roque Pérez te conoce, pero un día tenés que venir a la radio. Encantado. Vamos a tomar unos mates. Es un gusto para mí. Pero te vas a sentar acá conmigo. Sí. Está prohibido hablar de política. Perfecto. O de gobierno. Tenemos que hablar de otra cosa. De la vida, de la vida, porque yo creo que el día que no te dediques más a la política, yo creo que te lo voy a conseguir, te voy a poner un aparato digital que lo tengo, es chiquitito como la palma de mi mano, para que vos cada vez que se te ocurra algo aprietes un botón y lo grabes. Y después yo me voy a encargar de desgrabarlo y tenemos que hacer un libro. Sí, encantado sería. Vos sabés que mi sueño, Carlito, es no quedarme en la política. El día que no hagas más política, pues yo creo que sos uno de los filósofos contemporáneos que tiene el centro de la provincia de Buenos Aires, así que lo vamos a hacer a eso. Bueno, te agradezco tu halago. No es un halago, es una cosa que me pasa con gente de la zona, que no voy a nombrar acá porque también están otros actuando en política, pero son gente que son el reservorio de la cultura popular de los pueblos, y eso no se puede perder. No se puede perder. Carlito, yo trabajo acá humanizando a la política todos los Exactamente. días. Exactamente. Esto es fundamental. Esa es la palabra. Humanizar la política, que es nada más que la familia, el amigo, el otro, ese que vos tenés que ver todos los días, ¿viste? Me parece que, bueno, yo voy por ese camino. Creo que en Roque Pérez lo he logrado bastante, todavía nos falta insertar, pero las instituciones, la gente participando. El otro día te digo que se me caían las lágrimas en la paz ver tanta gente de tantos años, viendo ahí, algunas te contaban, no, pero acá yo me hice de novio, me casé, y bueno, eso también es más importante que alguna obra, ¿viste? Para mí, por lo menos, para mi vida, ¿no? Y para la política también, la política tiene que volver a eso, no puede ser toda una carrera por a ver quién es el más poderoso, quién es el que más poder político tiene porque le dan una obra grande o no. A muchos le dan una obra grande y tienen los chicos que se falopean, tienen los problemas con las motos, tienen los problemas con los hospitales. Hay muchas cosas en la política para cambiar y que tenemos que nosotros la obligación, porque la política es una herramienta de transformación maravillosa, Carlita. Algunos lo hacemos de una manera, otros lo hacemos de otra. Algunos les gusta a la gente, otros no les gusta. Lo que yo estoy seguro de lo que quiero hacer y lo que voy a hacer, quédate bien tranquilo. Y no, ni un paso atrás en eso. Ahí está. Juan, antes de irnos, porque nos despedimos como 6 veces ya. Estamos como los radioaficionados, ¿viste? Estamos como los radioaficionados. En esta te despido, pero quiero despedirte con mensajes de gente tan lejos de Roque Pérez como esta oyente de la radio de Tapalqué, que está en este momento está a 140 kilómetros de Roque Pérez, y nos escribe Liliana de Tapalqué, que dice: hola Carlos, qué alegría, hoy te puedo escuchar, me encanta lo sincero que es este señor, saludos Liliana de Tapalqué. Ese es uno. Bueno, gracias Liliana. Te están escuchando de Tapalqué, claro. Ahí está un oyente de Saladillo, Gustavo del Río, que dice: por fin un dirigente coherente. También te están escuchando en 25 de mayo, dice: buen día Carlos, lo felicito al señor como habla, estoy escuchando, dice, soy de 25 de mayo. ¿Qué más? Ahí está Rosa de Saladillo que también escribe. Bueno, y con esto te despido, mirá cómo te despide la gente. Bueno, muchas veces ve, Carlito, que me pasa, nadie es profesor en su tierra, ¿no? Cada vez que voy a algún distrito por ahí, me siento muy bien tratado por la gente, muy respetado, y para uno que viene desde allá del bajo, del barro, de la miseria más grande, de lo que se te pueda cruzar en la vida, vos sabés lo que es para mí, que no tengo nada en la vida, porque ni siquiera nada, tengo familia, mis hijas, bueno, no soy un padre ejemplar, no soy el ejemplo de nada, que me pase esto, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, lo hice siempre, milité toda la vida para que si algún día llegaba algo, quería no perderme en este sillón acá que te aleja de todo el mundo, y no lo quiero eso, Carlito. Ando continuamente con la gente, y tú dices, pero vos te vas a morir, no, me voy a morir si me quedo sentado en el sillón, tengo que estar con la gente, tengo que andar, y yo me alimento de eso, Carlito, claro. de los amigos, claro. De la vida, de la esperanza, de tantas cosas que tiene que dar un gobernante a la familia, porque ya te digo, la política no es darle un subsidio a la gente, la política es darle laburo, darle seguridad, tranquilidad, amistad, compañerismo, comprensión, y que cuando uno está en un cargo tan importante, no tenés por qué cambiar, Carlito, sos el mismo, yo soy el mismo chinchulín de siempre, me va a ver un día vestido bien, otro día, yo soy siempre, ¿por qué tengo que cambiar si así llegué y luché para llegar? ¿Cuál es el cambio que tengo que tener yo de luz, de boludeces, de cosas que te alejan de la gente? Eso realmente me parece que es una equivocación de la política y de los políticos. La política es muy linda, Carlito, por ahí la hacemos fea nosotros. Yo no digo que soy el que la hago más linda, pero lucho todos los días para mejorar, lucho todos los días para reivindicar la política y lucho todos los días para reivindicar el orden, el honor de hacer política y el honor de pertenecer a una causa. Yo soy peronista y no ando con un peronómetro en la cara. Llevo radicales conmigo en el distrito, mucha gente radical me apoya en Roque Pérez, porque creen en mí que soy una persona que puedo llevar los destinos de Roque Pérez adelante. ¿Te imaginás vos lo que es para mí? Eso para mí no tiene precio, y no puedo cambiar, y no debo cambiar, y no lo voy a hacer. Hasta el último día que me vaya, voy a estar cerca de la gente, cerca de los problemas, cerca de y realmente de ser coherente en la política, Carlito. Pues ya te digo, a mí me gustaría mucho más fácil ahora ir a buscar boletas de más y repartir las cortadas. Y seguramente voy a sacar una cantidad de votos de mi pueblo mucho más importante. Yo espero que la gente me apoye sin que yo tenga que hacer esto, porque no lo siento, no lo voy a hacer, tampoco lo voy a dejar que lo haga ningún dirigente de mi pueblo, porque soy el presidente del Partido Justicialista y soy el intendente. Y vos sabés, Carlito, que yo las decisiones las tomo y las tomo. Nosotros vamos a repartir honestamente, humildemente, nuestra boleta, la boleta que hace 2 o 3 años sacó el 54% y yo saqué el 59%. ¿Qué más le voy a decir a la gente? Nada, la gente va a saber si me va a acompañar con la boleta entera, si la va a cortar y me va a acompañar a mí, si no le gusta no me irá a acompañar a la mierda, y listo, si este boludo va con Kinder y yo no lo voy a acompañar, bueno, yo no puedo ser de otra manera, no puedo ser un cachivache que ande saltando los cosos, pero ya te digo, hacen acá, en Roque Pérez, campaña con el kirchnerismo. El kirchnerismo, yo quiero saber qué van a hacer con el pueblo. Porque como el gobierno aparentemente no anda bien, entonces no me tilden de kirchnerista. Yo soy peronista por sobre todas las cosas. Lo fui siempre y lo seré. Milité por 40 años. Vengo desde la parte de los 70. Y siempre lo fui. Nunca ninguna batalla fuera así que me, del peronismo, y me debo un respeto como peronista. Así que no me va a llevar puesto por eso, quédate bien tranquilo, y no me voy a horrorizar. Porque la campaña acá es hablar mal de Kirchner y bueno, yo quiero ver qué van a hacer con el pueblo, qué son capaces de hacer. Ahí estoy de a los debates, a las propuestas, a lo que sea. Y a mis concejales los banco yo y salgo yo a hacer la campaña. Y por supuesto que sí, yo soy un tipo que hago campaña desde que me acuesto hasta que me levanto. ¿Qué voy a ser, un mentiroso? Si a mí me trajo la política acá, no me trajo una cigüeña acá, Carlito. ¿Viste lo que te dicen? No, no se puede hacer política. ¿Cómo no se puede hacer política? Sí, todos los días hay que hacer política. Política por la gente, mejorándole la vida, estando al lado del tipo enfermo, del tipo jodido que tiene un problema. Esa es la política, Carlito. Lo demás no sirve. ¿Qué hago? ¿Compramos un auto nuevo y pasear con los vidrios polarizados que nadie me vea y aparecer una... regalando subsidio? No, eso no lo voy a hacer. Ahí está. Juan, te mando un saludo enorme. Cada vez que salís al aire me revolucionás a la audiencia. Bueno, te lo agradezco mucho, Carlito, y gracias a la gente, porque sé que me va entendiendo, me va comprendiendo, y que yo no soy el que sabe todo, nada, al contrario. Pero soy así, espontáneo. Mira, Carlito, soy como soy, digo lo que pienso, y vivo como puedo. Esta es la verdad. No hay otra manera. No todas son rosas, ¿viste? Seguro. Bueno, cuídate el resfrío, no tomes frío. Mirá que viene complicado el tema de las temperaturas, y tenés que llegar con salud, ¿eh? Tenés que seguir acompañando no solo al pueblo de Roque Pérez, sino también a la familia, Juan. Dijo uno, la salud va bien, la plata. Guardate el dinero. Juan, te agradezco el contacto, y también te agradezco el regalo de esta frase que yo colecciono. Me encanta coleccionar frases, y me regalaste una hoy, así que muchas gracias. No, pero ustedes también son parte de la vida cotidiana de todos los vecinos, porque uno escucha la radio, si no, no la escucharía. Realmente... es bueno poder entrarle a todos los hogares gracias a la red. Yo soy un agradecido, Carlito, en eso, ¿viste? Porque ya te digo, me miro todos los días al espejo. Hay días que me pellizco. ¿Será cierto que estoy acá en la municipalidad? Esta es la verdad. Algunos, yo digo a veces, me está quedando grande el cargo, ¿viste? Les digo a todos los cabos, a Pedro, Pedro, acá a la mañana, saco a todo el mundo cagando, después les pido disculpas a todos. Y digo, no me estará quedando grande el cargo, ¿viste? Pero bueno, eso es todo así, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Ahí está. Juancito, abrazo para todos. Gracias a toda la gente. Gracias. Muchas gracias, muy agradecido. Igualmente, Juan, hasta luego. Adiós. Chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, el Chinchu Gasparini, charlando con nosotros en esta mañana en vivo de la 106. Montonazo de mensajes que han llegado, después los vamos a estar compartiendo. Vamos a cambiar. Nos vamos a relajar un poquitín también.